Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Estamos todos, sí, estamos, está Carlos Heller, está el señor Marcos Citadini, está el señor Pablo Caruso. Si les parece, bajo todo protocolo, arrancamos. No sé por dónde quieren. ¿Quieren que arranquemos por el pedido de privatización de la vacuna, por el número del INDEC? Es un timón. Ayer lo charlábamos fuera de aire con Caruso. Cuando yo vi el proyecto de esos dos diputados, Cornejo y Petri, que presentaron, digo, el tema, pero hoy aparece también, ayer después apareció Bullrich, que no deja ningún lugar a duda, ¿no? No deja ningún lugar a duda. Llama directamente a... apuremos la vacuna, dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética y centralizada, que al final lleva un manejo de la vacuna así como quieren. Si todos compraran vacunas, si pudiéramos tener todo tipo de vacunas, si la gente pagase las vacunas, está maravilloso. La verdad que no hace falta agregar. Sí. Pero tú, Mario, todo un modelo de sociedad, un modelo de país, un modelo de mundo, ¿no? Es así, le sale por todos lados, ese es el mundo de ellos, es decir, el que puede pagar, paga, y la tiene rápido, y la tiene en lugares acomodados, bien, etcétera, y el que no la tiene, o si la tiene, la tiene como sea. Y ese es el rol del Estado y no otro. Y ese es el rol del Estado subsidiario de ocuparse de los que no pueden pagar. Bueno, es así, sí. Eso pasa en todo, digamos que como estamos en el medio de la pandemia, porque en realidad uno podría decir, y la vacuna de la gripe se paga también, está así, está, si vos querés tenés la vacuna pública, etcétera, etcétera, pero muchísima gente en una cosa que ya está estandarizada, y seguramente como estamos viviendo en el sistema capitalista, cuando salgas de la pandemia y se estandarice el tema de esta vacuna y se convierta en una disciplina anualizada, van a existir las opciones diversas. Que no tiene nada, que igual está mal, para que no haya duda de lo que digo, pero que no tiene nada que ver con la situación cuando vos estás en el punto culminante de la pandemia y... Sí. No puede ser que salvarse la vida dependa de si podés pagar o no la vacuna, porque de eso es en definitiva lo que... Eso es lo que están diciendo. Claro. Eso es lo que dicen. Es decir, es como que compras un antídoto porque bueno, tengo guita. Es como irse a Miami. En definitiva, es como irse a Miami. Si yo puedo, me compro un pasaje, me voy a Miami, ahí me vacunan y ya está. Y es mi derecho porque yo puedo, es meritocracia. Es decir, con ese solo ejemplo te podés hacer un picnic con el tema, ¿no? Es desgraciado, es lamentable, porque estamos hablando de vidas. Sí. Estamos hablando además de la misma gente que hizo todo lo posible para que no se vacune. Claro. Es la misma gente que decía que era veneno, es la misma gente que, qué sé yo, cuántas cosas han dicho y que van cambiando de discurso cotidianamente, aunque siempre con la misma raíz ideológica. Ahora, Carlos, ¿qué sociedad están leyendo cuando hacen este tipo de propuestas? Porque no es que lo plantea Milei o Kachanovsky, lo plantea el radicalismo. Está bien, está dentro de Juntos por el Cambio, sí. Pero es el radicalismo. No creo que sea el radicalismo, lo plantea Bermejo. Cornejo, perdón. Cornejo. Cornejo. No es un río. Sí. No, también hay un Bermejo, sí, pero no importa. Lo plantean algunos, yo no creo que eso los radicales lo tomen como consigna y lo defiendan. Más, creo que esta iniciativa se va a naufragar antes de nacer, me parece. Hasta donde yo entiendo, por los puntos, una vacuna en fase 3 no puede ser comercializada de esa manera. No. Ni siquiera, por lo que pude averiguar, chequearon si efectivamente había... real factibilidad. Me parece que es una proclama ideológica. Es una proclama ideológica, claro. Y también no hay lugar donde No hay dónde ir a comprar esa vacuna, Caruso, porque está, hay una decisión universal de que frente a la pandemia la, los laboratorios producen y le venden solo a los estados. Es decir, esto es lo que pasa en todo el mundo. Entonces, esto es para decir, miren, muchachos, hay otro modelo de sociedad. Es para la pelea ideológica. Y el agregado de sovietización. Sovietización. O el modo soviético, ya la frutilla del postre, ¿no? Y sí, si el gobernador se llama Kichilov, el modo soviético, todo este cierra perfecto. Si les parece, digo, para escuchar. Es así. Claro. Tal cual. Tenemos el audio, ¿eh?, en el que hacen la propuesta. Digo, como para que dale, la gente también sepa. Ya lo escuchamos a Macri, ahora lo escuchamos a esta. Lo claro. Hacemos completo. Después a ver dónde voy de acá. A ver, dale. Chile, Israel, Estados Unidos, 50 millones de vacunados. Nosotros estamos muy atrasados. Apuremos la vacuna, compremos vacunas, dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que los laboratorios compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética, centralizada, que al final, digamos, lo lleva a al manejo de la vacuna. Sí, es lo que leí yo, quieren. Me lo haces escuchar dos veces. Ja, pero el lo dramático, ¿eh? La voz, el tono de la voz. El tono de la voz. Sobre todo. No, para los que tenían duda, ahí la escuchamos. Ahí está. Esa es Patricia Bullrich. No creían que por ahí yo macaneé. No macaneabas, no, era real. Era verdad, bien. Igual digo, yo vuelvo sobre la pregunta esta, digo, porque algo están, es una propuesta ideológica, pero algo están viendo ellos, digo, sí. A los que representan a los que quieren representar, es como cuando se planta. ¿Qué duda hay? Es así. Creer, es decir, si Macri, sí, con el desastre que hizo, desastre, porque cada vez está más claro que hizo un desastre. Insisto, rápido raconto, tomó un país desendeudado, lo recontraendeudó, tomó un país en crecimiento, lo achicó, aumentó el desempleo, aumentó la gente que paga ganancias, que perdió además 20 puntos del poder adquisitivo de su salario, hizo retroceder casi 20 puntos las jubilaciones, se cerraron 20,000 empresas. Hizo pelota el sistema de salud, a lo más que lo bajó a secretaría, ciencia y tecnología. Es decir, por dónde querés buscarlo, yo a veces les digo, che, tírenme una buena, díganme una que hicieron y terminó bien para la gente. Una buena. A pesar de eso, sacó 40%. Hay un tema. Audiencia, hay un público ahí, ¿no? Escuchás que las encuestas dicen que Bolsonaro sigue teniendo, sí, una importante 26%. Y que se discute si se le puede ganar y qué sé yo cuánto. Y bueno, que ahora con la aparición de Lula es probable que si se arma un frente y qué sé yo. Y bueno, y si Trump tuvo 75 millones de votos, sí, hay que entender que hay una batalla cultural muy dura por delante, que hay gente que ha sido ganada por una visión de la sociedad, del mundo, de las relaciones humanas, de los derechos, etcétera, etcétera, que cree ciertas cosas y que la ha incorporado como valores, sí, que para nosotros no son valores, pero que ellos los viven como tales. Sí. Ahora, también Carlos Menem salió primero en 2003 y nadie reivindica al menemismo, ¿no? Digo. Que Menem. No importa, porque se cambia, no se trata del menemismo y tampoco del macrismo, porque a Macri lo podría suplantar otro. Claro. Yo estoy refiriendo a esa manera de pensar. Claro. A esa manera de pensar, a los que creen en lo privado, en el Estado canchero, en la subordinación a las políticas de los, claro, Estados Unidos, toda esa cuestión básica, a cuál es nuestro lugar en el mundo, a la meritocracia como forma de progresar, a lo privado como más eficaz y más eficiente que lo público, esa sociedad que cuando vos le decís, es decir, a ver, vamos a tomar un ejemplo, cuando yo digo en la Cámara de Diputados, que habría que vacunar a todos los legisladores, legisladoras y obviamente a todo el personal y demás, porque un poder del Estado como el poder legislativo necesita poder funcionar a pleno y demás, me salta Waldo Wolf y me dice que eso es inaceptable porque los últimos que se tendrían que vacunar son los diputados. Y eso que parece un acto heroico, en realidad está diciendo la política y los políticos son la peor calaña. Están en el último piso. Entonces, ¿por qué le vas a dar vacuna antes? El rol del Estado es una cosa innecesaria, pero hay que decir que es lo mismo que pensaba la Junta Militar cuando disolvió el Parlamento y dijo que no hacía falta y puso, formó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, puso un almirante, un coronel y un brigadier a legislar. Dijeron, ¿para qué hacen falta todos estos asesores? ¿Para qué hace falta todo esto? Esto es un gasto innecesario. La democracia es la ineficiencia. Claro. La democracia es sinónimo de ineficiencia. Tenemos que ir a un país eficiente y eliminar todo lo ineficiente. Para esos tipos la política es ineficiente. Sí. Para nosotros la política es la herramienta de transformación. Es el ámbito donde se debate, se discute, se planifica y desde ahí se transforma. Bueno, es así. Entonces, cuando ellos te ponen a la política en la peor de las lacras, también por eso han hecho la campaña para decir los cargos públicos los tienen que ocupar empresarios exitosos que manejan bien las empresas y no políticos que no tienen, no saben gestionar y que lo único que están para acomodar toda esta cosa que te instala. Pero eso fue lo que hicieron 4 años. No, eso es lo que hicieron hace... Los últimos cuatro años donde ellos... Así es. Y no pese a que lo hicieron... sacan 40%, este es el drama. Sí. Porque si después que lo hicieron sacan el 20%, yo sí te digo, bueno, ya pero está, espera, bueno. Pero, sí, Carlos, pero también Macri es el único presidente latinoamericano que se presentó una reelección y perdió. Digo, sí, claro. También la gente se dio cuenta, por más que hay un 40% que lo votó. Yo no te estoy diciendo que Macri es exitoso, te estoy diciendo que esas ideas... Sí, tienen un anclaje importantísimo y ellos te van preparando recambio y parece una locura, pero aparecen Esper con López Murphy armando ese otro partido para juntar los desencantados de Cambiemos con Milei, con toda esa cosa, sí. Y aparece Pichetto para juntar otro, a ver si arma otra banda de recolección de desencantados. Es decir, el sistema genera permanentemente y recrea instrumentos para alternativizar, pero para contener dentro de del mismo proyecto, de la misma ideología. Y no se trata de, en definitiva, algún personaje entró en desuso, se cambia, se tira, se reemplaza y se sigue. Porque lo que importa en realidad no es Macri, claro, sino el proyecto neoliberal. La defensa de los valores que están en juego. Estado canchero o Estado presente, digamos. Salud pública o salud privada. Y así para cada cosa. Vacuna para el que puede pagar o vacuna para todos. Lo que está en juego en cada tema siempre es lo mismo. Te lo presenten como te lo presenten, te lo disfracen como te lo disfracen. Mira, para matizar un poquito. A ver, ¿qué tenemos? Y, como no puede faltar, Marcelo Bonelli. Sí. Columna de hoy. Sí. El gobierno evalúa los costos de no cerrar el acuerdo con el fondo. Voy a leer un parrafito. El ministro ofrecerá a Cristalina Georgieva un menú de opciones. Primero insistirá en la propuesta de acuerdo LIFE, que no incluya sacrificio fiscal para la Argentina. Lo pone en negrita, como ahí está el problema. Julia Cossack y Luis Cabedú, auditores, ya anticiparon informalmente la respuesta. Fue a Sergio Chodos. Un acuerdo así es imposible de cerrar. En negrita nuevamente. Ambos funcionarios del fondo están molestos con el equipo económico. Dos puntos. Dicen que hasta ahora Guzmán no presentó ningún plan consistente en Washington. Otra vez. Claro. Otra vez. Pero otra vez ahí tenés la clave, ahí está la clave, es decir, esto no hay acuerdo, qué sé yo, el fondo se endurece, pero claro, ¿qué hace el gobierno? ¿Dónde está el plan de ajuste? No nos presentan el plan de ajuste. El gobierno resiste cuando dice irá con un acuerdo light que no incluya sacrificio fiscal. El gobierno tiene una postura, dijo el presidente el otro día en el discurso, está dicho por todos lados. Ahora, del otro lado aprietan que da miedo, no es que, compañeros, no es sencilla la discusión, Y el único plan posible que aceptarían es con ajuste. Y el único plan posible que aceptarían es, claro, porque si no, no es plan. Si no, no es plan. A ese lo llaman consistente, ¿no? Claro. Ese sería el consistente. Cuando Guzmán dice el otro día, yo disfruto, el equilibrio fiscal no es de derecha, me siento muy bien porque he reivindicado hasta cansarme que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino que somos enemigos del ajuste como manera de resolver el déficit fiscal. Porque nos plantean una ecuación falsa. El déficit fiscal no es bueno en sí mismo, porque ¿cómo se resuelve el déficit? O con deuda, o con emisión monetaria, o con achique del gasto, o la que ellos nunca quieren tener en el menú, con más ingresos. Más ingresos que vengan de combatir la evasión, es decir, que entre todo lo que tendría que entrar con las leyes que tenemos vigentes. Sí. No al contrabando, no a la evasión, no a la subfacturación, no a la triangulación, todas esas cosas que permanentemente decimos. Luego, lo que viene del crecimiento, como está mostrando los datos de la recaudación impositiva de los últimos 5 meses, que vienen creciendo mes a mes, producto de la recuperación que va teniendo la economía. Hay más actividad económica, hay más IVA, hay más ingresos fiscales, mejora la situación fiscal. Sube el precio de la soja, se exporta más soja, entra más plata por retenciones, mejora la situación fiscal. Digo la soja, como digo el maíz, trigo, lo que sea. Y falta la gran materia, que es una reforma impositiva integral, que es un debate profundo, que tiene que ver con achicar el peso de los impuestos horizontales. Buenos días, Sandra Russo. Y buen día a todos. Buen día. Incrementar el peso de los impuestos verticales, es decir, aquellos que van sobre los que tienen capacidad contributiva, los que más ganan, los que tienen más riqueza acumulada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la manera de no tener déficit fiscal. Uh-huh. También nosotros reivindicamos, y además está aceptado por el mundo, y en una situación como la pandemia se ha puesto en evidencia, que cuando tenés una crisis, el déficit puede ser utilizado como una herramienta para que arranque la economía. ¿Qué es lo que acaba de hacer Estados Unidos? Que vota un déficit fenomenal, desde luego en otras condiciones, porque ellos emiten los dólares y el costo del financiamiento para ellos es nulo, y entonces endeudarse no tiene precio, no cuesta, y pues entonces es otra cosa, no se puede analizar con la misma lógica. Claro. Pero toman una decisión de emitir un subsidio de 1.900.000 millones de dólares. ¿Qué tal, Néstor Restivo? ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. Hola, que van a repartir, de los cuales hay uno directo, $1,400 per cápita a todos los adultos mayores para recomponerle la situación. ¿Y dónde van a ir a parar? El grueso va a ir al consumo, van a ir a reactivar la economía. Y después hay otra montaña de plata para los estados, para los municipios, etcétera, etcétera. Entonces, el déficit como herramienta para que arranque, sabida cuenta que el potencial de esa economía puesta en marcha va a generar a su vez ingresos que le va a permitir volver a una situación de mayor equilibrio de las cuentas fiscales. Entonces el déficit es una herramienta de política económica, claro, en un momento determinado. No puede ser una herramienta de política permanente. porque entonces lo tengo que resolver, insisto, tomando deuda para pagarla o emitiendo para pagarla, y entonces todo eso también. La emisión, es mentira lo que dicen los liberales de que la emisión es la causante de la inflación, pero no es serio decir que se puede emitir sin límite y que a la economía no le pasa nada. Está bien. Sí, las cosas tienen un equilibrio, tienen un equilibrio. El gobierno viene manejándolo con todas las dificultades. Enero y febrero no hubo emisión, porque como explicamos acá, logró colocar deuda por encima, deuda local en pesos, por encima de los vencimientos de deuda local en pesos, lo que le ha dado un aire, digamos, para poder atender la situación del desequilibrio fiscal sin necesidad de tener que emitir. No creo que eso sea sostenible todo el año, pero es un buen dato. Es un buen dato. De cualquier manera, sigue estando pendiente la madre de todas las batallas, que es la que tiene que librarse contra la escalada de precios, porque efectivamente allí se define la suerte del plan. Allí se define la suerte del plan. Ayer tuvimos índice. Sí, el índice muestra que se está trabajando y que hay una para abajo un poquito con una enorme resistencia. Bueno, el gobierno tiene que seguir trabajando en la misma dirección y tiene que seguir lo que tiene que lograr que marzo sea más bajo que febrero y tiene que ir logrando inducir y convencer de que vamos en un camino de desaceleración. Y que, mientras tanto, se van concretando paritarias que se arreglan en función de el objetivo central del plan de gobierno, que los salarios le ganen a los precios. Es decir, que mejore el poder adquisitivo de la gente. Porque esa es la clave, ahí terminan todas las elucubraciones. Ahora, no es una medida, ni un acto, es un conjunto, y es la consistencia y la persistencia. Es las tarifas que hay que ordenar, porque tampoco pueden estar eternamente congeladas después de un año y pico con un país con la inflación que hay, pero que tienen que ir liberándose, alineándose, y por eso el gobierno manda una ley de emergencia energética para declarar en emergencia toda la situación y para plantear un esquema de tarifa extraordinario, mientras, como dijo el presidente, se discute un esquema más de fondo donde se pague según la capacidad de pago que tiene cada consumidor. Que a mi juicio, y ustedes me lo han escuchado decir hace años, es la manera en que el tema debe resolverse. Claro. Si la tarifa es un derecho, si la tarifa es un derecho humano, es una cosa de la que no, si el servicio público es una cosa de lo que no se puede prescindir, como es así, tiene que estar regulado de tal manera que acceder a él, porque si no, volvemos al punto de partida, que Restivo y Russo no nos escucharon, pero que tiene que ver con esta propuesta de pagar la vacuna. Igual que la vacuna, no puede ser que la luz la tenga el que la puede pagar y no la tenga el que no la puede pagar. El agua también. El agua. Claro. El gas. Son derechos. Entonces, yo alguna vez dije, pero imagínense, llevémoslo al extremo, quiere decir que un señor, un trabajador, una familia que se quedó sin trabajo, además le cortan la luz, el agua y el gas. Debería haber un seguro, un fondo que garantiza que cuando alguien no tiene trabajo recibe los servicios básicos de manera gratuita. Carlos, yo escuché todo, inclusive el audio que puso Marco. Yo no estoy en la cámara, pero... ¡Ay, qué buena luz! Patricio Burrich y todo. ¡Qué estómago, Restivo! Me tuve que soportar el audio de Marquito, ¿qué pasa? Está bien. Sí, ¿vas a leer el libro de Macri? ¿También vas a leer el libro de Macri? Sí. No, tanto. Pará, no, les quiero decir una cosa, ya que entramos por el humor. Yo pensé que eso de catálogo de reposeras era mentira. Y entré a la aplicación, esa, la de Galperín, y puse catálogo de reposeras. Lo primero que aparece es el libro de Macri, es real, No, es real, lo acabo de hacer. ¿No? Se lo Mercado juro. Libre, ¿no? Sí, se lo Qué juro. Qué bárbaro, bueno. 8 y 30. No, pero ¿sabes por qué debe ser eso? Porque los buscadores te llevan a lo que tiene más búsqueda, ¿no? Entonces, hay una cosa de la tecnología que induce a esa situación. Carlos, bueno. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias por la, bueno, de siempre, la claridad. La verdad que creo que definís muy bien el año proyectado. Ojalá que las cosas vayan. Y las peleas por delante, que no son fáciles, sí. pero tenemos rumbo, tenemos objetivos, tenemos avances, tenemos dificultades, pero tengamos confianza y trabajemos con intensidad. Termino con eso. Ayer explicábamos en una reunión con dirigentes sindicales lo que significa esta propuesta que estamos tratando de cambios en impuesto a las ganancias. El macrismo, miren lo que hizo. Duplicó la cantidad de gente que paga el impuesto a las ganancias en un escenario donde los trabajadores registrados perdieron 20 puntos de los salarios y donde creció el desempleo, se duplicó el desempleo. Es monstruoso. Sí, claro. Es monstruoso. Peor no se puede hacer. Peor no se puede hacer. Cuando queremos recomponer esto para que quede fuera el 6,8, el 7% de los trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias, ahora aparecen los muchachos de Cambiemos y nos corren por izquierda. No, es poco, habría que hacer esto más, habría que hacer lo otro. Bueno, y van a escuchar ahora cuando se debata, van a ver cuántas cosas nos van a decir que tienen de mal nuestro proyecto porque es injusto con cuánta gente. Qué barato. Pero reitero, el proyecto tal como está hace que el 93% de los trabajadores registrados quede excluido del pago de impuesto a las ganancias. Y que los jubilados que pagaban con Macri se reduzcan a la mitad. Que son los jubilados de más altos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego, si vos te querés poner, sí, pero ¿cómo puede ser que haya un 2,4 que pague? ¿O cómo puede ser que haya un 6,8 que pague? Es interminable, muchachos. Déjense de jorobar, lo hicieron ustedes. Mira, ayer escuchábamos críticas en la reunión que tuvimos a la tarde de cosas que sancionó, que propuso Pratgay y que ratificó Duhovne respecto de los jubilados. Lo metieron ellos en las leyes y ahora nos critican a nosotros que lo corregimos porque no lo corregimos suficiente. Muy cambiemos. Carlos, chau. Hasta el lunes. Noticias. Hasta el lunes. Chau, que tenga buen fin de semana. Bueno, que gane Boca, ya que está, que gane Boca. Nos vamos a las noticias ahora y cuando volvemos arrancamos con Caballero de Día hasta las 12.